Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Seguramente en algún momento de tu vida te hayas sentido frustrado porque veías cómo alguien con un gran potencial humano no te estaba dando lo mejor de sí. Incluso puede que alguna decepción te haya llevado a plantearte si es suficiente componer lo mejor de uno para poder sacar lo mejor del otro. Lo cierto es que cuando hablamos de relaciones interpersonales, aunque no siempre podamos ponerle una etiqueta a esa relación, todo lo positivo suma. En algún caso quizás no conseguiremos impulsar la relación para que sea todo lo bueno que nos gustaría, puesto que la última palabra es del otro. Pero sí nos acercaremos. Recuerda que lo importante es que el otro nos trate lo mejor que pueda, aunque a veces no sea capaz de aportar tanto como nos gustaría. La paciencia, en este caso, puede ser una aliada. Pensemos que las relaciones también necesitan desarrollarse y crecer para poder brillar. Soy Oda Damiani y así comienza Centrado en Vos. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en un nuevo Centrado en Voz, programa especial, especial por ahí porque en primer punto vamos a charlar y no vamos a estar solamente vos y yo, sino que hay un amigo invitado, especial también porque es una persona que quiero, que ya en algún momento hemos tenido algún programa de Centrado en Voz, hemos hecho alguna otra incursión también en la radio y porque tenemos lindas charlas de esas amistades que son de toda la vida y que decimos, chis, si hablamos esto en la radio, dale, bueno. Y así armamos algún tipo de programa que me gusta llamarlo especial. Poniendo, como le decía, primero voy a presentar tu LinkedIn, así que más allá de decir la amistad o lo que te quiero, entonces estamos con Mariano Castelló, amigo de la vida. De profesión ingeniero químico, gerente de una empresa multinacional y con los últimos dos años un bagaje importante en lo que tiene que ver viajes alrededor del mundo en presentar proyectos, hacer cursos, siempre nos ponemos a hablar esto del coaching, nos conocemos del rugby, un tipo que siempre fue muy amigo de sus amigos, capitán de los equipos en los que jugó, su casa era el lugar en donde todos se juntaban, siempre estaba como potenciando a los demás, ¿no? Entonces un poco era de eso lo que queríamos hablar, cómo poniendo lo mejor de nosotros podemos sacar también lo mejor del otro en todos los sentidos de la vida. Así que bueno, Mariano, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, agradecerte por la invitación, como siempre, porque realmente lo disfruto de hacer algo diferente de mi día a día, y también si uno puede compartir un poquito de lo que aprende, de lo que ve, y también ser generoso compartiendo lo que uno ha recibido y lo que ha aprendido también de otros. Creo que por inventar queda poco, y por aprender creo que es infinito, como dicen algunos, 100 años de vida, 100 años aprendiendo. Así que creo que para mí personalmente es un placer estar acá con vos, y creo que sí, que muchas veces tenemos charlas que obviamente que no las compartimos con nadie o no salen en una radio, pero son interesantes y creo que si muchas veces se grabarían, a alguien le podrían ser útiles. ¿Cuántas veces dijimos, che, vamos a charlar esto en la radio? Vamos a meter esto en la radio. Y lo que decís vos del aprender y de poder transmitir también, porque no tendría mucho sentido el conocimiento si uno no transmite. O sea, ¿qué haría con eso? ¿Qué se lo quedaría para uno? ¿Qué? Poco disfrute, seguramente. Poco disfrute, ¿no? Sí, creo que una visión quizás egoísta. Hay se conoce mucha gente, digamos, a mí me gusta decirle, de la vieja escuela, que se siente seguro y como acorazado sin compartir el conocimiento, o sintiendo que ahorrando ese conocimiento o no compartiéndolo va a ser como indiscutido o eterno en algo que hace. Y bueno, creo que lo único que hace eso es conformarse a uno mismo desde un punto de vista bastante bastante mediocre, bastante acotado. Sí, poco abundante. Bueno, te voy a dar un mate, no me olvido del ritual, acá tenemos el ritual del sahumerio, así que vamos a aprender un sahumerio para armonizar el lugar. Muy bien, impecable, sí, ¿eh? No quemaste nada, ¿viste? Nada, esto ya es un ritual, tiene 8 o 9 años ya este ritual. Y contame un poco de qué se está trabajando a nivel empresarial o medio a nivel global, porque has hecho un par de viajes interesantes y es como que la temática es eso, ¿no? El de potenciar a las personas, el proyecto, más allá que esto lo hablamos un rato antes de empezar el programa, que sirve para todos, ¿eh? O sea, yo te hago cuando hice la presentación de Mariano, lo único que hice fue decir la verdad o la realidad de lo que hace, es un amigo que quiero mucho, que tiene esta profesión y que trabaja en este lugar. A veces uno labura porque sale lo que sale, tiene que laburar porque hay que parar la olla, va, y parece que no tuviera tampoco que no se mereciera ponerle amor a lo que hace o poner lo mejor de sí, ¿no? No solamente hay que estar en un nivel jerárquico para poder desarrollarse, pero lo están trabajando, ¿no? A nivel empresarial están trabajando en todo, de lo jerárquico hasta el empleado el que recién arranca. Y a disfrutarlo, justo hoy fuera del aire hablábamos de estadísticas, ¿no? Y leyendo un poco, el 80% de las personas que viven en Estados Unidos no le gusta o prácticamente odia el trabajo que tiene. Estamos hablando de uno de los países. ¿Qué porcentaje? 80%. 80%. Que no es una cuestión de tener oportunidad, de tener un trabajo, de por ahí estar en una de las economías más prósperas del mundo. Sí. Sino es como uno vive, cómo uno se lo toma y cómo uno transita eso. Pues digo, cuando uno ve los números, no siempre los números reflejan la satisfacción del que trabaja. No, supuestamente del que hablan de un país como Estados Unidos tuvo algunos problemas y algunas crisis, pero supuestamente es el lugar donde si no te gusta un trabajo vas a hacer el otro, o sea, como que siempre hay oportunidades, ¿no? Una tras otra. Estamos hablando de un 80% de gente que no disfruta. ¿Será, perdón, no? Pregunto y ya empiezo a reflexionar con vos. ¿Será también por eso que Estados Unidos debe ser uno de los países donde mayor niveles de obesidad hay en esto de como de llenar vacíos, ¿no? Muchas veces uno come no solamente por el hambre, sino como come para tapar ciertos vacíos, ¿no? Para suplementar algún otro tipo de cosas. Se ha hecho hasta de la comida un acto de salida social. Vamos a comer, comemos algo. Antes era tomar un café, tomar unos mates, ahora es ir a comer. Es un culto a la comida, sí, es, qué sé yo, por ahí es más complejo, es cultural, pero sí, todo, yo pienso que todo está interconectado y relacionado, por eso, más allá de qué hagas o qué no hagas, la gran diferencia es cómo te lo tomás, y si realmente hace unos programas vos hablaste de fluir, y que siempre hemos hablado del libro Flow, y justamente habla de eso, que las personas que realmente terminan disfrutando lo que hacen, terminan trascendiendo, más allá de qué puntualmente es lo que hacen, justamente son los que encuentran ese estado de fluidez o de que están dando lo mejor y están siendo la mejor versión de yo mismo. ¿Qué puede ser que a veces dar lo mejor no esté relacionado con que estás haciendo lo que amás, pero por ahí que le pones amor a lo que haces? Yo tengo dos actividades laborales. Una es la numerología, que amo hacerla en las consultas privadas que hago, bueno, cuando vengo a la radio, pero en la radio es gratis, yo cobro la consulta y amo hacer eso. Y a su vez tengo otra actividad que la hago otro día, que le pongo amor, la paso bien haciéndola. A lo mejor no era la actividad que hubiera elegido, pero si me das a elegir, ¿viste?, elegiría la numerología sola. Por ahí hago las dos porque me compensa. Me sirve, lo otro también me gusta, pero no es lo que vos decís, uy, decime qué es lo que amas hacer, esto, bueno, no, pero no me pesa porque le pongo amor y la paso bien cuando voy. Justamente, bueno, en el libro este que te decía habla de, te da miles de ejemplos, pero bueno, un ejemplo justo daba de una persona que trabajaba en una fábrica ensamblando equipos electrónicos y encontraba, digamos, su desafío y su placer de mejorar y superarse armando su parte del proceso lo más rápido posible. Entonces todo el tiempo se medía y lo terminó haciendo en un 20% del tiempo que tenía asignado para eso, y bueno, llegó un momento que no podía seguir, digamos, reduciendo el tiempo. Entonces el resto del tiempo le sobraba, empezó a estudiar para hacer una tecnicatura electrónica y el día de mañana, bueno, seguir creciendo o independizarse y demás, pero cada vez que ganaba un segundo a lo que hacía, aprendía, hacía mejor lo que hacía y demás, se sentía realizado, se sentía que estaba progresando, sentía que era útil y disfrutando lo que estaba haciendo. Y en la misma línea, el ejemplo de una persona que no estaba a gusto, no le gustaba lo que hacía, entonces no se hablaba con nadie, iba todos los días, hacía lo mínimo que indispensable que tenía que hacer y se iba, y siempre, digamos, renegando de la situación. Y llega un momento que tiene un problema con el auto y no podía llegar. De los compañeros tampoco tenía contacto con él, pero decía, bueno, pasame a buscar, te llevo y demás. Al cabo de algunos días reiterada falla del auto y llegar tarde, además lo despiden, y bueno, y después todo eso desencadena en un círculo de cosas que ya sabemos, ¿no? Hasta que encuentro trabajo, hasta que pago las cuentas, hasta que entras tú en un círculo negativo de algo que arrancó por no disfrutar lo que estaba haciendo. Sí, sería como la profecía autocumplida, ¿no? Ir a un lugar a renegar todo el tiempo para que después pase eso y tener la profecía autocumplida, ¿no? Con todo lo que lleva eso, más allá del disgusto, de las enfermedades, de los problemas, en esto que hablamos de las relaciones interpersonales, el problema con el otro en tu hogar, en tu casa, los famosos, a veces le dicen, ¿viste? Los tóxicos, ¿viste? Te dicen los tóxicos. ¿Te acordás que...? Yo tengo una sal, ¿viste? Me hizo piso un dinosaurio, sí. Me hicieron algo, me hicieron algo. Y uno, siempre está bueno decir, ¿qué estás dando vos para eso? Porque siempre es como que tiramos afuera, ¿viste? Estoy en este lugar y me tratan así. Y estoy esto. La otra vez hablábamos de que cuánta gente protesta por lo que gana. No, que me pagan, pero no mueve el traste, para cambiar esa situación. O sea, y se queda en la queja, porque uno puede decir, bueno, no estoy ganando lo que me gustaría, y puede poner un contexto de realidad en una situación económica del país, de lo que sea, que debe estar jorobada. Entonces, a ver, ¿a qué te lleva eso? A lo que hablamos en la introducción, a tener paciencia, a poner lo mejor de vos en la relación y ver. No quedarte dormido, ¿no? Estar consciente de las oportunidades que la vida tiene, porque la vida tiene oportunidades para todos en cualquier situación en la que uno esté. Obviamente que apoyado por un país, por una empresa, qué sé yo, en tu casa, por tus padres, siempre va a ser mejor. Pero hay otras personas que se quejan todo el tiempo, cuando el país está bien, cuando el país está mal, todo el tiempo se quejan, diciendo que valen un montón, y no salen a buscar a un lugar realmente que les paguen lo que valen, si valés tanto. ¿Cuánto valés? Sería la pregunta. ¿Cuánto valés? Sí, a mí, tanto. A ¿Y a por qué no vas por eso? A mí me gusta preguntar cuando escucho, y obviamente se da para preguntar, porque si nadie te hace parte tampoco no hace sentido, pero siempre me gusta preguntar, decime cómo sí y no el listado de los por qué no. Y otra cosa también que siempre es clave preguntar. Perdón, y una opción, pregunto, ¿no? Y una opción leal a sí mismo podría ser el en vez de decirme los por qué no, decirme los sí, o decirte no lo veo. No porque no, sino no sé cómo. ¿No? También es muy difícil por ahí a niveles donde parece que no se mete el ego, ¿viste? ¿Cómo voy a decir en un nivel jerárquico o en mi trabajo que no puedo, que no sé? Porque a veces uno no puedo, uno puede decir no sé. Justamente quiero mejorar, ¿cómo hago? ¿No? Eso es una muy buena forma de decir no sé, diciendo quiero mejorar, ¿cómo hago? Hasta en una relación con un otro, un amigo, una pareja o algo, che, no sé cómo manejarlo esto, te quiero, ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos? Bueno, creo ya te salteaste varios pasos para llegar a esa pregunta, que me parece que de ahí arranca todo el trabajo que uno puede hacer. Tiene que llegar hasta preguntar eso, che, con esto no puedo, ¿cómo hago? Justo ya hablabas de coach y de coaching y demás. Bueno, el término coach es originario de Europa, de hace 300 años atrás, y eran los carruajes que ayudaban a llevar a la gente de un lugar a otro. De ahí quedó el término coach. Bueno. Y justamente es eso, el coach es una persona... Un puente. Independientemente de la técnica que use, de la disciplina, de si es en un deporte, lo que sea, que ayuda al otro a resolver o alcanzar lo que quiere. Que justamente esa es la clave. Ayudar al otro a... Contámelo de vuelta, ¿cómo es entonces lo del coach? ¿De dónde viene...? La palabra, el origen de la palabra coach es de los carruajes que en Europa ayudaban a llevar a la gente de un lugar a otro. De ahí quedó el término coach, y después, bueno, casi generalmente todo el mundo lo asocia a deporte. La realidad. Sí, pero hace un tiempo ha salido ya a nivel empresario. De hecho, hay un montón de cursos. Si querés, coaching de optimismo, coaching de esto, coaching de. Se hizo mucho más. Está frío, mate, ¿no? No, está muy bueno. No, te lo diría. No sé si te lo diría el aire, pero te lo diría. Ah, tengo calentado el agua del operador, Neri. Hola, Neri, ¿cómo le va? No, un fenómeno, Neri. Siempre está de hecho, al pie del cañón. hay mucha gente que a muy alto nivel sigue haciendo coaching. Los grandes políticos también tienen sus coach que los ayudan a cómo transmitir un mensaje, a cómo vestirse, a cómo presentarse, digamos, es como súper amplio y justamente habla de la gente que quiere seguir mejorando, creciendo y obteniendo ya lo que sea, ser número uno en un deporte, seguir creciendo en una organización, y son las mismas herramientas que puedes usar mientras estás criando tu hijo o si tienes una discusión de pareja, porque te ayuda a poner el foco en qué querés hacer, en no estancarte en la realidad, como decías vos, en el renegar, el no. Todo el mundo tiende a estancarse en la queja o en la realidad, y justamente, digamos, tener un coach, alguien que te soporte, te pone el foco en diferentes actividades que te ayudan a obtener lo que vos quieras. Y eso te lo pregunto, ¿no? Desde tu profesión y estos viajes que has hecho, que hubo muchas charlas de esto, más allá del cotidiano que tenés como todo el mundo, ¿no? Como tengo yo, como tiene, como tenemos todos. Pero hay también vos que sos más con la línea del ingeniero, ¿no? De decir, hay hablaste de porcentajes, contaste un poco de. Sos bastante filantrópico, sería la palabra también, más allá. Tenés una linda mezcla entre la estructura y el altruismo. ¿Hay también porcentajes en que hacen las empresas? ¿Se dedican a hacer un porcentaje de situaciones en las cuales cuando el miembro de la empresa se maneja, tiene una mejor calidad de vida en su casa, en el trato con el otro, todo mejoran las producciones, ¿no? ¿Cómo hacen visión de eso? Eso, digamos, más allá de lo que yo diga, está, digamos, súper comprobado de que es así. Y personalmente siempre apuesto, para mí, digamos, es como si fuera un deporte. Si vos tenés un buen equipo, gente que está motivada, que se siente a gusto, que siente que da pero recibe con flexibilidad, con pequeñas cosas, sí, digamos, te puedo decir de ejemplo, no sé, en 3 años de trabajo reestructurando, digamos, sin sacar gente del equipo, de mejorar 60% la calidad de la producción, de tener entre 5 y 10% más de productividad, que es un montón, digamos, entre un 3 y un 5% en una línea productiva, que, digamos, de procesos que están aceitados y fluyen bien, un 3 o un 5% por año es una cantidad enorme. Y cuando haces estos tipos también de entrenamiento para la gente, para que la gente que tiene a cargo otra gente también sepa cómo manejarlo, cómo darle soporte para que resuelva la diaria, para... Eso es algo fundamental, ¿no? El tener empatía, más allá que vos tengas un cargo superior, porque ya la palabra, viste, es mi superior, viste, ya es como que suena, bueno, en la cuadrilla queda así, pero lo que implica, ¿no? También tener una buena empatía con el otro. Hasta en el momento, yo siempre digo, ¿no? Es como tener paz interior para poder disfrutar los buenos momentos y para poder transitar en paz, con paz interior, lo que no son tan buenos, una pérdida, un duelo y un montón de cosas, como para hacerlo como hay que hacerlo. Y lo mismo pasa con el trato con el otro. Vos podés dar una directiva de algo, pero si lo haces de una forma empática y siempre tenés una mirada, lo que decíamos recién, de coach, de puente, de ayudar al otro, hasta también en los peores momentos, en las peores decisiones, que no serían justamente la de ascenderlo, sino la de tomar otro tipo de decisiones, debe dejar, ¿no?, una tranquilidad más allá de la situación complicada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. ¿Viste? Tanto de hecho, para el que lo hace como para el que se va, porque también si vos me das los recursos a mí, ¿no?, y sos simpático conmigo y yo no cumplo las expectativas, ni siquiera o sea, no voy a cumplir las mías. Si a mí me fueron dando, si me ayudaron, si me acompañaron, si me habilitaron a que lo haga, yo no di las mías. Y si del otro lado vino en una forma empática, bueno, uno a eso también le sirve a uno como un aprendizaje. Es lo mismo, yo lo llevo, bueno, es lo mismo que en una relación. Acá, porque hablamos de trabajo, a veces estamos en una situación que a veces está complicado, pero vamos, estamos yendo un poco más profundo de eso, que lo hablamos del trabajo por lo que vos estuviste haciendo, pero también esto pasa en una relación. Muchas veces uno intenta poner lo mejor de uno, el otro pone lo mejor como para sostener la relación, porque hay un cariño, porque hay una familia, porque hay algo, y no va. Y a veces uno mismo se da cuenta que no va. Ayer escuchaba, por ejemplo, un toque, ¿no? Haciendo zapping, estaban haciendo una nota, creo que en Canal 9, y había un pibe que es modelo, Hernán Drago. ¿Viste? Un tipo de modelo ha venido acá. Muy fachero. Sí, ha venido acá un par de veces, creo que a la fiesta de dulce de leche o algo. Y de hecho había propaganda, había publicidad de Cañuelas en el programa. Y el tipo contaba eso, ¿no? Contaba, hablaba un poco de que él se fija ciertas cosas en la vida, y que va por esas cosas, con la paciencia de que a veces salen, a que a veces no. Hablaba de las posibilidades que había tenido de estar en Europa radicado, y que iba hacia casting, iba, trabajaba ahí, que no se había radicado porque era muy familiar, había apostado mucho al tema de la familia, y ahí se metió a una relación de 20 años que se estaba terminando, que en realidad se terminó porque se había separado, y decía que contaba los chicos, los hijos, una creo que uno de 18, 16, una de 13, algo así, son dos hijos, que se habían asombrado porque no habían escuchado mayores discusiones. Siempre eran como todos juntos, iban a todos lados, pero se dieron cuenta ellos como pareja que había algo que se había terminado, que habían puesto lo mejor que tenían que poner por esos 20 años que habían tenido en la relación, pero que no había más para poner y que no querían desgastarse y llegar a ese punto de la discusión, de todo. Y pusieron lo mejor de ellos para hacerlo de la mejor manera. Y de hecho los hijos, uno de los hijos dijo, mirá, quiero empezar una terapia para transitar esto, porque no me lo imaginaba. Pero dice, fue dentro de lo triste que puede ser una separación, era todo en una forma muy amigable, ¿no? ¿Cómo decir amoroso cuando una relación se está terminando? Pero era una forma amorosa, eran dos padres que decían, nosotros nos separamos, nos dejamos de amar, pero siempre vamos a ser un equipo y para lo que ustedes precisen, qué sé yo. Y el chico dice, mira, quiero al terapeuta para trabajar esto. Bueno, viste, es que es raro escuchar que no terminaron, viste, a las puteadas con el pibe que se fumaba tres porros por día y estaba pasado de vuelta y crisis y qué sé yo, ¿no? De llevarlo. Y el tipo hablaba de eso, de que siempre trató de hacer lo mejor, y cuando vio que lo mejor no tenía más, o que no iba más, o que yo, saber decir hasta luego. Bueno, estaba muy plantado en lo que tenía una visión muy plantada, un tipo que hablaba de que había viajado mucho por Europa, por esto, por otro, que tenía un muy buen pasar, pero que también tenía un contexto de realidad de lo que estaba pasando acá. Este, estar bien parado en el lugar, eso también es importante, ¿no? El saber, no ponerse en el lugar de víctima. Por ahí redondeo con esto, no victimizarse en una situación que a lo mejor no es la que uno quiere, ¿no? Yo creo que ahí vuelve a unos minutos atrás de lo que decía, de empatizar con el otro. Si uno pone la persona antes que la opinión o no, y después otra cosa clave es también respetar, sea del lado que te toque, si te estás del dejado o si estás del que deja, de entender al otro, de empatizar con el otro y de no ponerlo en duda. Entender sería, o comprender. A mí me gusta la palabra entender. Me parece que el entender a mí en una relación me lleva a querer saber por qué el otro tomó determinadas decisiones. Y a lo mejor el otro, ¿cómo explicás que se te pasó? Ya está, no lo siento. Y el comprender es aceptarlo, ¿no? Comprendo que no. Porque alguien me amó mucho, me quiso mucho, me acompañó mucho. Y por eso me dice, no siento lo mismo. Y yo lo quiero entender, porque a mí no me pasa. Entonces entro en una, quiero que el otro sea como yo pienso, no pongo lo mejor de mí para el tema con el otro. Si sí, yo comprendo que al otro le pasa eso, ¿no? Más allá de que nos conozcamos, que hayamos compartido, qué sé yo, pero que es un otro, y yo lo comprendo, no, que duela, porque no estoy hablando, tampoco somos robots, duele, obviamente que duele, pero lo comprendo, me parece que ahí empieza el principio de aceptación. Y ahí es donde la cosa puede tener mejor. Ahí es donde yo estoy poniendo lo mejor de mí. No me gusta la decisión, no es como yo quería. Viste que a veces la vida es como es y no como uno quiere. Pero comprendo qué es esto, momento presente, y comprendo. Sí, y de otro lado, por eso me parece que cambia el foco de la situación. Si no, digamos, seguramente todos han tenido algún amigo o una amiga o lo que sea que se haya separado. y cuando pones el foco mal, cómo se hace todo más difícil. Siempre escuchás, ¿y por qué? Si yo, no sé, yo trabajaba, yo iba, yo, no sé, tenía todo impecable, yo organizaba las vacaciones, yo esto, igual me dejó. Y de vuelta, ahí estás en el foco, como decís vos. Si respetás la decisión del otro y digamos, y a partir de ahí empezás a construir y a digerir, por más que sea difícil, me parece que ahí está la clave. Pongo el foco en todo lo que yo hice y no me merezco que eso pase, es así, las cosas pasan. Es la primera puerta, lo que acabas de describir es la primer puerta a la depresión. El significado psicológico de la depresión sería: no puedo estar pasando por esto. ¿Cómo yo voy a estar pasando por esto? Eso es el desde lo holístico, desde el todo, ¿no? Quien le gusta leer biodecodificación, Luisa Hay, ¿no? el tema de la depresión tiene que ver con eso. ¿Cómo yo voy a estar pasando? ¿Cómo esto me está pasando a mí? No poder aceptarlo y entrar en un estado de depresión, no querer ver. Hoy me pasó, casualmente me mandan un mensaje, una consultante había venido me había llamado hace un tiempo, yo no me acuerdo, no la tenía agendada, y me dice: yo te llamo de parte de tal, me dio tu número, ya había hablado con vos, bueno, hace tanto tiempo, no me acordaba. Me preguntó cuánto cobraba la consulta. Ya me había, la semana pasada me había mandado un mensaje, bueno, voy a ver si lo junto, viste, como si fuera $1,000,000, y yo, bueno, voy a ver si lo junto, pero bueno, el bolsillo de cada uno es de cada uno. Uno aprende también, uno antes decía, bueno, vengan todos y vengan como vengan, ¿viste? Y lo único que hacía era atender a toda la gente gratis. Entonces uno después aprende porque el otro tiene que poner del otro. Después uno tiene la libertad de decir, dale, vení, no hay problema, no tenés, vení igual, ¿no? Uno va aprendiendo en esto. Lo mismo es el darse valor. A mí cuando me preguntan cuánto cuesta la consulta, yo le digo, tiene un valor de... No cuesta. Si cuesta, no llega nunca, porque te cuesta. Estamos, si tiene valor, vos le ponés valor, porque a veces uno quiere estar mejor, ¿viste? O quiere tener una mejor calidad de laburo, de vida, relación de pareja, pero no pone lo que tiene que poner, ¿no? Entonces, en esto me decía y le digo, bueno, mirá, pum, sí, sigo cobrando lo mismo, pum, estoy acá, ah, bueno, porque voy a ver, porque esto. Le digo, mirá, tengo un programa de radio donde charlo con los oyentes, ahí es gratis, si bien no es lo mismo que una consulta privada por un tema de tiempo, un programa de radio no te va a resolver la vida, pero te puedo orientar. Y ahí no te sale nada y puedes empezar a transitar. Y a distancia, y esto, y otra vez, todas vueltas, ¿viste? Le digo, no, acá, ¿viste? Ahí tenés que venir, es una charla, ponete, bueno, voy a ver por qué esto, por qué el otro, porque no puedo, porque tengo un problema. Porque no. Le digo, mira, si querés, te venís. Es de un pueblo de acá del vecino. Le digo, te venís y me das a voluntad. A voluntad puede ser un peso. $10,000, $1,000,000, un peso. O 50 centavos, esa voluntad. Voluntad se agarra, se mete en la bolsita y no se mira, esa voluntad. Porque siempre hay que tener, ¿no? En esto de lo místico y lo metafísico, siempre hay que tener un dar y recibir, ¿no? Entonces le decís, venía a voluntad. Ay, bueno, pero no sé, y a distancia otra vez me volví a preguntar, porque no sé si voy, porque tengo que organizarme, porque ir hasta allá, porque esto. Mira, te tomás un colectivo que te dejan a una cuadra de casa, no te estoy cobrando, te estoy cobrando a voluntad. Le digo, ¿por qué no revisás el tema de que no querés salir? No querés poner lo que tenés que poner de vos. Ni me había dado el nombre ni nada, y le digo, por esto, esto, esto, y se quedó. Entonces, no, tenés razón, si tengo razón, y si sentís que te va a hacer bien, y te pasó mi número, dos o tres personas que ya vinieron, te dijeron, nada, llamá, porque viste, como que estuviera escuchando la charla, no, llamá, viste, deben haber hablado de todos los problemas que tenía existenciales de la vida, y le dijeron, ay, yo conozco un pibe que es allí, pues no lo vas a ver, a mí me ayudó, listo, así empiezan las cosas. Te llama, va, ay, ahora que te escuché y me dijiste sí, digo, ¿por qué no revisás que no querés salir? ¿Por qué no venís a verme? Yo no soy tu papá, voy a cumplir ese rol, ¿entendés? De ser el habilitador de los permisos que no te dieron, ¿no? Y de que nunca te escucharon, porque hay alguien que tiene que venir a escuchar y a que lo escuchen, contar su problema, todo drama. A veces el tema de sacar lo mejor del otro es tal cual, es poner lo mejor de uno. Terminó contenta, obviamente que yo estoy en esto y sé como, hay cosas que no sé, pero de lo que sé, sé. Entonces terminó contenta, ahora va a venir, terminó contenta con la cagada pedo, entre comillas. ¿No? O sea, pero yo quiero que venga primero para empezar a acomodarle las figuritas, ¿viste? Pero El tema es ese, a veces te quedás en el no ponés lo mejor de vos y te quedás en el pobre de mí. Claro, entonces para el común, el que la escucha, la compañía de laburo, algo pobre, dos pibes, viste, uno chiquitito, separada, y la dejaron, y pobre, y esto, o no, o viuda, o madre soltera, o lo que sea, y que esto, y no puede, y que el tiempo, y entran en un pobre de mí, y se quedaron ahí, no pusieron nunca a lo mejor, y terminan siendo, son personas, ya no los querés escuchar a veces. A mí me mandó, yo puedo ser muy amoroso, pero en un momento le digo, flaca, te di toda la posibilidad de revisar vos, que no querés salir. Te querés quejar y no querés salir. Listo. Cuando le toqué ese punto, y bueno, tenés razón, y bueno, poné lo mejor de vos. Si vos ponés lo mejor de vos, te vas a organizar, y si no tiene que ser. Viste, a veces uno se queja, como decíamos recién, se queja, pero no pone lo mejor de sí mismo. No pone lo mejor de sí mismo. Sí, o desde el punto este de analizar opciones, como decía vos, bueno, ¿qué querés? ¿Querés venir? Sí, bueno, no sé, te venís a dedo, te venís en auto, te levanta un amigo cuando pasa por ahí, o sea, lo que hacemos hoy, poner la energía en el cómo hago para ir y no en la realidad de los 200, ¿por qué no? Y porque, como decía vos, yo, digamos, se me hace difícil escapar a los números, pero cuando trabajás con algún grupo de deporte... Sí, pero yo te invité para charlar de lo que de cómo de sos. Y demás. No, cosas no, buenas. Acá no es personaje. No, cosas buenas que... Dije, en tu LinkedIn dije, la estructura del ingeniero... Y el altruismo de un ser humano espectacular, por toda la gente que te conoce. No conozco uno que hable mal de vos. Ojalá que haya. Pero... No, tiene que haber, uno o dos tiene que haber. Cuando, digamos, dos puntos, en cualquier organización y demás, está comprobado que siempre hay alrededor de un 5 un poquito más, que son los que pujan, los que quieren cambiar, los que van para adelante, los demás, que son como los agentes de cambio. En cualquier grupo, de amigos, de trabajo. Después tenés la gran masa que, digamos, sigue a los que lideran o a los que influencian o los influencers, como más te guste, y los que realmente que son, digamos, negativos, tóxicos y que nunca se van a adaptar, son siempre menos de un 5, un 2, un 3, que sí, que por ahí en una organización, en un club, en una empresa de 2000 tipos, bueno, si hay 3 que restan, bueno, en algún momento, digamos, o se adaptan al 97% o se terminan yendo solos o el sistema lo termina expulsando. Y uno lo dice con el grupo de los amigos. A veces tenés 2 o 3 que restan y uno que dice, bueno, déjalo, quieren llamar la atención, déjalo. Y en algún momento alguno se cansa y dice, déjalo, que se van a escupir solos, ¿viste? ¡Puc! Se van solos porque cuando... Que yo lo considero con el crecimiento, ¿no? La madurez interior, el crecimiento. Uno crece y no está igual que como estaba antes. Obviamente evoluciona, tiene otros tiempos. Y mucha gente estaba acostumbrada a ver a las personas como estaban antes, ¿viste? Y cuando uno hace un paso evolutivo, ya no cumple, funciona. Y es también parte de la vida que si es hasta energético, más allá que sea un número en 2000 personas, 3, también es energéticamente te escupe, ya no tenés que estar en el lugar y pasa lo que le pasó a ese tipo que no le andaba el auto, que llegaba tarde, que esto, que el otro. Y otro punto también lindo, interesante, con todo esto que decías vos, de que te lo traigo a la mesa porque para que cada uno lo piense para sí mismo. Cuando vos le preguntás a alguien que lidera un grupo o trabaja con un grupo de gente y le preguntás, che, ¿cómo sentís que está performando tu gente? ¿Con motivación? ¿Que está dando lo mejor? Que si tiene 5 te da 5, no hablo de que haga cosas maravillosas, pero que si tiene 5 te da 5, si tiene 2 te da 2 y si tiene 10 te da 10. Y es cantado por, o sea, miles y miles de datos que repetís en distintos grupos, en distinta gente, todos te hablan alrededor del 50-55%. O sea, hay un 40, querés ponerle, siendo generoso, hay una oportunidad de que el tipo se sienta mejor, de que rinda más, de que tenga una mejor vida para él, personal, laboral y demás. Y bueno, ahí justo es donde, no sé, donde entras vos con tu actividad, donde entra un coach, donde entra un psicólogo, donde entra todos diferentes tipos de actividades para que realmente pueda sacar ese 40-50% que no lo está sacando y que lo tiene, ¿no? No estamos hablando de magia, no hay una receta o un... Nada, lo tienen, pase mágico, no lo ven, a veces no lo pueden ver. A mí me pasa con la numerología. Esa es la clave, claro. ¿No? Es el rol de que te puede dar alguien para que vos lo saques, que claro. Creo que es la gran diferencia. Pues a mí, la palabra esa de pido un consejo, doy un consejo, digamos, no me gusta la palabra consejo. Y a mí tampoco, porque sugerencia, porque un consejo hablaría de un lugar, viste, Hoyo dice que cuando vos tomás la verdad de otro como propia, automáticamente pasa a ser una mentira, porque es la verdad del otro, exactamente, no la tuya. Y cuando yo le hablo en las consultas o algo, le digo, mirá, yo lo que voy a hablar en la consulta antes, cuando empezamos a hablar, no voy a hablar de lo que hay que hacer bien o mal, yo voy a hablar de vos. Por ahí vos tenés que pintar tu casa de verde y yo la tengo pintada de blanco. No estamos hablando a mí, estamos hablando de vos. Yo te puedo decir lo que vos tenés, lo que vos podés hacer, porque generalmente uno no lo ve porque no fue justamente en su infancia observado, acompañado como quiso, o porque lo sobreprotegieron y no lo dejaron ser, o porque no le dieron pelota y no lo dejaron ser, o porque mitad y mitad, ¿no? Entonces ahí es donde viene, hoy lo hablábamos antes del programa, el otro punto donde si no tenés buenas bases ahí, cuando arrancás en el primer mundo que tenemos, que es nuestra casa, empezamos con los despelotes. El otro mundo en el que entramos es la escuela. Si tenemos la fortuna o la bendición de tener buenos docentes, por eso es bueno trabajar en los docentes, tenerlos bien también, ¿no? Con el punto fundamental que ocupan, que te pueden dar esa mano. Porque si no, te vas a criar en la escuela, en las instituciones y también a los golpes, muchas de las situaciones en frustración, según el grupo que te toque, es también lo que podés desarrollar. Y decía, lo hablamos también ahí antes de empezar, cómo se dice muchas veces, bueno, terminó la escuela, ahora entras al mundo de verdad. Viste, te dice, te insertás en el mundo laboral, ¿no? Por eso también, si vos tenés en el lugar en donde vas un buen trato, una habilitación, una empatía, más allá que vos tengas que cumplir con ciertas normas que van a estar estipuladas cuando te lo ofrezcan al laburo, y vos tenés la libertad de decir, lo tomo o me voy, ¿no? Pero una vez que decidiste estar, y si te querés quedar, qué mejor que ponerlo mejor y estar guiado, estimulado, todo eso, para que esto salga mejor. No sé, yo te quería preguntar, perdón, yo te quería preguntar eso, porque vos estuviste, a ver, ¿dónde fuiste? ¿Estuviste en Puerto Rico? ¿Estuviste en España? ¿Qué otro lugar fueron estos? ¿Estuviste en Canadá? ¿Estuviste dando un par de como que estuviste en diferentes lugares, ¿no? Y yo quiero preguntar, porque acá a veces nos tienen una visión de las cosas. Yo escucho otra cosa, por ejemplo, entre comillas, si bien vos trabajás en una multinacional acá, del empresariado de acá, ¿viste? Entonces es... Y no, tenés que hacer el esfuerzo. Al revés, en vez de potenciarte y de decirte, no, vos podés hacer esto, qué sé yo, los premios, ustedes que tienen los premios, no, vos tenés que hacer el esfuerzo, no te corresponde, no, hay toda una manipulación, ¿no? Para que vos te conformes con menos a lo mejor de lo que te sientas y que entres en una angustia, porque es una angustia, ¿viste? Y ¿cómo es afuera? Porque muchas de esas empresas también están acá y también trabajan acá. Yo a veces te escucho cuando vos hablas de la tuya y no van por ese lado, no están hablando de justamente de eso. Después, bueno, obviamente cada uno discutirá su paritaria, que hará ganar un mango más, un mango menos, pero de hecho a vos te preguntan, ¿y qué te gustaría hacer? Hasta te dijeron, te gustaría perfeccionarte, dale, andá, hace un proyecto, ¿no? Y te fueron como incentivando. Trabajaron en vos, o sea, no sí. Te dijeron, no, quédate acá, tenemos que hacer... la planta para 300 y pico de personas, metele, viste, de sol a sol, y si te gusta bien, y si no, porque está todo complicado. Bueno, pero eso parte de, digamos las empresas, digamos, yo lo tengo claro, no son ONG, trabajan con algunas con fines más loables que otras, pero todas... Pero digo afuera, apuntan a eso, que están... Todas viven de lo que producen y... Acá te dicen, no, son vagos y no laburan. Y vos estuviste en Alemania por otra empresa que laburaste también multinacional y me dijiste que en Alemania tenemos amigos que están laburando en Brasil, no sé cómo estará ahora Brasil, pero lo que era Alemania, todo decís, no, están... Cuando trabajan, pero es mucho... Es menos la cantidad de... No, pues digo... De horas y eso. Está más estructurado porque digo... Si me decís localmente, para mí también es romper un poco el mito eso de, bueno, estoy 14 horas en el trabajo y soy bueno. Hay otros países que también comparten un poco eso. Pues digo, está totalmente comprobado. ¿Y por qué trabajas al menos? Si trabajas menos, es obvio que sos más eficiente. También es cambiar el paradigma de si trabajas... Si trabajas 14 horas es porque ese trabajo lo tienen que hacer dos. Para mí, ¿no? Y aparte la... Entonces, por eso trabajás 14 horas. Y aparte para darle uno solo. Y aparte las últimas seis... ya está, no servís para nada, rendís menos, o sea, está te puedo decir. Vos has trabajado 14 horas, yo he trabajado 14 horas. Seguro. Y es lo que decís, lo que decís es. Pero digo, lo que decís es uno de los últimos ya. Digo, ejemplos concretos de amigos que acostumbrados al ritmo laboral de acá se han ido afuera en diferentes posiciones, Sí. Y al final de la primera semana lo llama al. Eso quiero que me cuentes. El director del área, él dice, mira, ¿tienes algún problema? ¿No te estás adaptando? Le dice, no, ¿por qué? Dice, porque mira, todos los días te quedaste mínimo una o dos horas más. Entonces, si tenés algún problema que te tenés que quedar, dice, por favor, decímelo que lo vemos, porque si no vamos a tener un problema con recursos humanos. Además, dice, la semana que viene, todas estas horas de más, tómate un día, compensa esto, y si tenés problema avísame, y si no, te quedes más. Salvo una excepción, que lo hablamos de antemano, termina tu horario y te vas. Y de hecho es puede ser causal de despido que vos te quedes todos los días horas de más. O sea, porque se entiende que. Y no por un tema, por no pagarte una extra, sino por decir, bueno, no, ustedes en la empresa tienen, como le dicen ustedes, tienen un. A fin de año te hacen un. Sí, si alguna posición tenés un bono, ¿no? Pero. No, pero más no de la plata, digo, como una evaluación de tu desempeño, como el boletín de la escuela. Exactamente. Y no solo desempeños también, sino de acompañarte en el desarrollo que vos quieras hacer. Obviamente, hay gente que. Personalmente me encanta dedicarle tiempo a eso y lo disfruto y me encanta ver que está a la par mío, se fue, creció, realmente lo disfruto y está todo orquestado para que así sea, pero se entiende que si uno tiene que hacer algo en un tiempo y espacio es porque tiene que ser así. Entonces, si no se cumple o te doy ayuda para que seas eficiente en lo que haces o te pongo soporte porque no estás pudiendo, pero te digo que de ver y sí te puedo decir que acá se trabaja mucho, se trabaja bien y es como todo, no hay magia. Te puedo decir otro caso de una planta multinacional que abrieron, metieron $300 millones en Estados Unidos y hace un año que están intentando arrancarla porque no logran llegar a lo que tienen que llegar y estamos hablando que es toda la mejor gente del mundo la han mandado ahí y está 100% con americanos trabajando y no la logran poner en marcha. Y de hecho está yendo gente de Argentina a darle soporte. Entonces hay un poco de mito y un poco de realidad. Y lo que pasa mucho siempre es que se generaliza. Vago hay en todos lados, en el país que se te ocurra. Sí, sí. Y lo que son vagos en algún otro país, entre comillas, primer mundo, te puedo decir que son más vagos que el más vago de acá. Entonces creo que el clave es no generalizar y después también partir de soluciones muy muy generales para casos particulares. Creo que ahí es donde se erra en todo ámbito, en lo laboral, en lo personal. Es como, no sé, quieres llevarlo al ámbito personal, leerte un libro de autoayuda de alguien que pasó una situación particular, puede ser una linda historia, pero es algo que hizo alguien que le resolvió su problema. Entonces creo que está sobrevaluado a veces, más allá de una linda historia, es una solución general a un problema particular que tuvo alguien. Claro, que las herramientas tuyas no, a lo mejor no son las mismas del otro. Mira, yo te voy a contar una cortita, meto un paréntesis ahí. Por ahí le digo a Neri que nos vamos a quedar un ratito más porque la charla está interesante. Y no la tenemos todos los días al aire. Una vez yo fui a ver una señora, ¿no? Muy espiritual, que me habían dicho antes de empezar con esto. Viste que me orientara, que me ayudara en la ciudad de Bellavista. Una señora que solía venir acá a Cañuelas, después me enteré. Nunca supe que venía, pero que atendía y ayudaba a gente de por acá. Bueno, y entonces llego a una casa muy paqueta en un lindo barrio de Bellavista, ¿no? Y un poco raro el nombre ahora, pero bueno, no importa. Y estaba esperando, y cuando entro, estaba moviendo, no sé si estaba mudando, haciendo cosas, y me dijo, vení, me agarró así, me dice, ayúdame, pum, moví unos televisores grandes que tenía, un par de cosas, y nos pusimos a charlar. Y yo iba estaba angustiado, pero no era una cosa de vida o muerte, ¿se entiende? Estaba medio angustiado por una situación que me había pasado. Quería, viste, que a ver, no le encontraba la vuelta. Y había un montón de gente afuera esperando, de las cuales había gente en silla de ruedas, ¿viste? Hice un panorama así cuando llegué, porque ella muy tranquila me dijo, no, primero ayúdame acá antes de que charlemos, qué sé yo, ayúdame. Me acuerdo que también no me quiso cobrar, pero bueno, ponele. Y acomodamos todo y esta gente estaba ahí y me dedicó un montón de tiempo para lo que yo le estaba contando. Y en un momento le dije, bueno, y me dice, ¿por qué te querés decir? ¿No te gusta la charla? Digo, sí, pero me genera cierta, te diría que hasta culpa, que yo te vengo por esto, charlamos y que acá afuera tenés un montón de gente y decís que era un lindo día, no hacía frío nada, pero hay gente en silla de ruedas, gente que está esperando. Y me mira y me dice, ¿hay gente en silla de ruedas? O que tiene una discapacidad y que por ahí escala el Everest o se tiran a la Delta, ¿viste? Le hacen todo un injerto, se tiran paracaídas, ¿viste? Y se animan a todo. Y si por ahí hay alguien que, porque no puede estar con el ídolo o con la mujer que quiere o con el ídolo, me acuerdo justo había sido un momento donde había una chica que se había suicidado por Axl Rose, que no lo había podido ver, que yo en el boca de Guns N' Roses, mirá lo que te estoy hablando, los años que hace. Y me dice, ¿quién está peor? Sí. ¿No? Como diciendo, cada uno le pasa, o sea, dándole importancia al otro. A mí no me importa lo que le pase al de afuera, me dio a entender eso. A mí me importa en este momento que estoy sentado como lo que te pasa a vos. Cuando vos te vayas y venga el otro, voy a poner lo mejor con el otro pondrá lo mejor que tiene que ver de lo que le pasa al otro, ¿no? Y eso siempre me quedó así, con esto que estaba diciendo de que está todo bien que leamos lo del otro, pero, ¿viste? A mí me pasa mucho, ¿no? ¿Viste? Todo la nueva, los espirituales de manual, le digo yo, ¿viste? Mucho espiritual, no, porque yo leí, porque yo hice, porque hice cuatro cursos, estoy en el cuarto nivel de Reiki, no tienen resuelta. El Reiki es un canal espiritual, ¿no? Y no tienen, mezclan todo. Bueno, no le ponen la mano a nadie, con todo el respeto. Me parece que hay que tener un don, no cualquiera, no se estudian los dones, ¿no? O se perfecciona, uno puede hacer un curso, le hace bien, está bárbaro, ¿viste? Pero si uno tenés un si no buscas adentro las herramientas que tenés y cómo enfrentar lo que te está pasando, es lo que decías hoy, si leo lo del otro, es un consejo. Yo siempre digo lo mismo, es como querer aprender artes marciales con un video de YouTube y nunca vas a saber. Claro. Creo que el salto cuántico en desarrollarse y demás está en el hacer. Obviamente que leer está bien, todo lo que uno, cualquier actividad que pueda hacer para incorporar y para... Un mimo al alma, un mimo al intelecto, no lo digo al alma. Muchas veces el leer, hacer algún curso de esto, qué sé yo, es un mimo al intelecto, al alma. El alma no necesita ser mimada. El alma lo que necesita es ser observada, es dejar de que fluya, esto del fluir. El alma tiene todo, tiene toda la información, está ahí. Dejemos que fluya. Ahí donde está la clave. Y justamente en el fluir está el hacer. Si no haces, por más que lea, por más que haga 70 años de terapia, no va a suceder nunca. No, por lo menos en lo que conozco, no conozco ningún caso de que leyendo y pensando 6-8 horas al día en el problema, lo solucione. No, hay muchas personas que buscan el terapeuta que tiene los mismos o peores conflictos que los que tiene la persona. Lo va a buscar, que todos tenemos conflictos, pero algunos van a buscar justamente para no... Y estoy yendo a terapia. No, anda a trabajar a terapia. Anda a hacer terapia, no yendo. Uno puede decir, estoy yendo a trabajar. Voy a trabajar. Ahora, ¿trabajá? Estoy yendo. Yo te escucho mucho cuando hablas de eso, que hablan también de los desafíos, ¿no? Del proyecto, del desafío. El proyecto como desafío, poner esto en desafío. Anteriormente se decía ponerle un propósito, ¿no? El propósito a la vida, ponerle un sentido, el hombre en busca del sentido. Viktor Frankl, un psicólogo muy conocido, Wayne Dyer, ponerle un propósito, poner una intención, el poder de la intención, poner una intención en la vida y fluir sobre esa intención. Es que es la clave. Cuando muchas veces hablamos de ejemplos sencillos, decir, y no voy al gimnasio porque no tengo tiempo, y vos decís, son 40 minutos. Hoy me pasó eso y fui. Dos veces a la semana, y es cuestión de actitud y de hacerlo, y poner esa intención, o como decís vos, entender el para qué lo estoy haciendo. Hoy me pasó, ayer jugamos, ayer tuve un partido de rugby con los veteranos y jugamos con Mariano. Digo, ayer jugábamos, listo, hoy no voy al gimnasio. Después digo, no, voy una hora y me voy a sentir mejor el martes. Obviamente no hice lo mismo que si viniera, hice un poco más tranquilo que yo, pero es verdad, me voy a sentir, estoy seguro que me voy a sentir mejor el martes. Yo creo que para mí clave fundamentales, sino que, no sé, el que está escuchando, que cada uno piense cuando tuvo desde cualquier tipo de desafío, desde el más chico, desde cocinar arroz y no sabía, si tuvo que cambiar la goma de un auto y no sabía, cualquier situación que haya tenido que lo desafió porque no lo conocía y al rato lo sacó adelante, por más que sea una cosa muy pequeña, la satisfacción que se siente. No sé, si esto es un ejemplo personal, me pasó la otra vez que me quedo sin luz y demás, maté un grupo electrógeno, que no es gran cosa, no hay que ser ni MacGyver ni un mecánico para ponerlo. Ah, para mí sería como, para como, ponerlo en como marcha, hacer la bomba atómica, tener que poner el grupo electrógeno. Me llama mi señora y dice, mira, nos quedamos sin luz y demás. Me dice, decime a qué hora llegás porque estamos hace un montón y están los nenes. Digo, prendelo vos. No, que no sé qué es, ¿no? Y por teléfono, digamos, bueno, prende el botón, sacá, poné, enchufá. Hiciste el coaching. Entonces, lo hizo, prendió, llegué a casa, digamos, todo, la comida, televisión y demás, y estaba, digamos, chocha porque, digamos, ya está, listo, no depende de mí ni de nadie que venga. O sea, eso después se dio 5 o 6 veces, que gracias a Dios nos dejan 2x3 a pata con la luz, así que le sirvió. Vos podrías haberte enojado, podrías haber puteado, la puta madre, a ella o adentro, ¿no? A ella, decir, bueno, sí, si no estoy yo, ¿qué? Y tengo que ir apurado, claro, y no. Y vos fíjate cómo son las cosas. Pusiste lo mejor. Venís apurado porque querés llegar, porque te están sin luz, por esto, por lo otro. Mal por los nenes, tener nenes chicos, sin luz. No sé, puedes chocar, romper una cubierta y demás. Y digamos, por eso digo, desde algo muy simple. Y el otro dice, che, listo, ya está. Yo, digamos, soy totalmente independiente, ya sé cómo se hace, hago vida normal. Y pues, digo, que cada uno busque esos ejemplos del día a día, que está lleno, y cada vez que vos lográs un pequeño crecimiento, desarrollo y lográs superarte, ¿no?, lo más chiquito que sea, a lo más grande, te va nutriendo la personalidad, te va poniendo como una complejidad, que digamos, complejo no es malo, porque digamos, un auto de última tecnología del mundo es algo súper complejo, tiene 500 metros de cable, tiene airbag, tiene cosas, y lo podés andar 5 años sin llevarlo al taller nunca. O sea, que sea complejo no quiere decir que sea malo o difícil de manejar. Todo ese tipo de hecho, en la numerología, cuando uno empieza a explicar ciertas cosas de la numerología, dice, bueno, presten atención, pónganle perseverancia, porque la numerología es compleja, no difícil. Exactamente. Bueno, pero es compleja. Compleja quiere decir que un estudio numerológico tiene casi 50 números interrelacionados. O sea, no es que, viste, el tipo de la revista para ti, ay, yo soy un 4, yo soy un 3, yo soy un 5. No, no es así. Y justo me acuerdo siempre, porque cuando empecé a estudiar esto, el maestro que tenía siempre me decía, la numerología es compleja, pero no es complicada. Y bueno, digo, y una vez que entras en ese ritmo, también es como que te gusta, así, chupo, hice esto, mira, me siento bien. Y eso te va empoderando para hacer otras cosas, y eso te termina desencadenando, no sé, en un mejor laburo, en solucionar un tema con tu pareja, en tu hijo que, no sé, que se porta mal en la escuela y rompe todo, a que se porte bien, digamos. Vas complejizando tu personalidad, pero te vas enriqueciendo. Y está un poco atado a lo que decías hoy de la pareja y de las amistades que crecen. Cuanto más actividades tenés, cuanto más desafío cumplís, cuanto más realizado estás, cuando fluís con lo que haces lo que te gusta, lo que sea. Vas creciendo, y bueno, no todos crecen igual, no todos crecen para el mismo lado, y es natural que sin discusión, claro, terminás por caminar. Mirá si fuéramos todos iguales, si fuéramos todos pintores, o fuéramos todos ingenieros, o todos numerólogos, o todo, sería muy aburrido. ¿Y cuándo sentís que es el clic vos? ¿Cuándo sentís que es ese clic? A ver, ¿es siempre con una crisis? Siempre bienvenida, como decía el padre Pío, ¿no? Bienvenida a la crisis, si hizo que yo pienso que la que crisis crezca y salga toda tu fe, ¿no? Bienvenida, o Jung también lo decía de la psicología, bueno, los dos, mira, dos grandes. Pero, bienvenida a la crisis, ¿no? Que te mostró esta situación. Por, digamos, un poco, digamos, me parece que yo me encontré, por ejemplo, a mí me pasó con esto, todo este despertar espiritual, todo me fue pasando, fue por una crisis, o sea, en realidad una reiteración, es decir, bueno, una vez, dos veces, dos, tres veces lo mismo. ¿Cuántas patadas en el culo me voy a dejar, viste? Y pum, y digo, voy a ver qué pasa. Y empecé a buscar, ¿viste? ¿Qué te genera la crisis? Bueno, sí, viste, como habrás escuchado esa frase que dice, a quemar las naves, que viene de la batalla esa, que bueno, como estrategia dijeron, bueno, vamos, prende fuego a las naves, prende fuego a los barcos, o sea, que es la única opción que te deja, ir para adelante y ganar la batalla, pues las naves ya las prendiste fuego, no tenés cómo volverte. Y esto es un poco por el disparador de la crisis, o sea, ante una crisis muchas veces es o salís y das lo mejor, o sucumbís, o te quedás afuera, o digamos, obviamente, sin pasar por una crisis, tener el disparador de querer mejorar, me parece que es el segundo estado de avanzado, o sea, no tengo que esperar estar en una crisis para sacar lo mejor y salir adelante. Pero claro que la crisis son disparadores, y justamente esto, te sacan ese 40% que hablábamos hoy, que lo tenés estancado, te obligan a buscar opciones. Bueno, el caso de la señora que decías que lo único que estancada en la realidad de buscar 200 excusas para no venir. Claro, hoy tengo mi beba y tengo que ir allá y bueno, tengo que buscar. Tenía, a ver, había cuatro amigas que le habían pasado mi número y no tenía con quién dejar la beba. Cuatro amigas que le pasaron mi número, tranquilamente le decía, che, voy a ver ahora, me cuida la nena. Ahora, por ahí la nena totalmente dependiente de ella, bueno, listo, tenés un propósito que es tu hija. O sea, por un lado vas a salir de una, no mires lo que te falta, sino fíjate, ¿entendés? Lo que tenés, y lo que tenés es tu hija, si no te podés mover. Bueno, está sobre tu hija, amor incondicional, está ahí. No, movete en eso, cuando en algún momento vas a poder tener el tiempo, entonces es como que decís, bueno, a ver, ¿cómo, cuándo y dónde me encargo yo? Dice el universo, vos ponés la intención, y ponete en marcha, que cómo, cuándo y dónde me encargo yo. No, ahí, vos me hiciste ver una vez un video de un tipo, Emilio Duró, sí, ¿no? Un tipo empresario, creo que empresario, gerente también de una multinacional, que hablaba, salió, como vos empezaste a hacer ciertos coaching así, y después empezó a hablarle a la empresa, y uno se le ocurrió filmarlo en YouTube, como hablaba, y el tipo terminó siendo el gurú del optimismo. Entonces dejó la empresa y se dedica ahora a trabajar para otras empresas y dar charlas de optimismo. Y no se pone a hablar de, obviamente, desde una mirada empresarial en los porcentajes, como un poco charlaste vos acá, de la estructura, ¿no? Que las estructuras son buenas, como hablaba de lo complejo y lo difícil, las estructuras son buenas y son flexibles. Pues si no hay estructura, el cuerpo humano se cae. La columna vertebral es una estructura flexible. O sea, si no tenés columna vertebral, si no tenés cierta estructura en el cuerpo, bueno, no nos podríamos parar. Ahora, si no somos flexibles, tenemos hernia de disco, qué sé yo. Y lo mismo pasa con las estructuras de los edificios. Cuando las estructuras son flexibles y estructuras, si fueron logrando, pueden hacer el piso de 100 pisos, 200, no sé cuánto hay, por esa flexibilidad. Y el tipo empezó a hablar, y vos lo escuchás hablar, y si bien habla de porcentajes, siempre habla de, no dice, bueno, vení, meté mejor el tornillo, llegá más temprano al trabajo, andate 15 minutos más tarde. No, sino dice, hacé deporte, tratá de comer bastante bien, ¿entendés? O sea, sano, caminá, reíte, relacionate con alguien, uno para relacionarte tenés y reíte un poco, hacer un buen vínculo, date un tiempo para vos, también abrazá tu soledad y date un tiempo para vos. O sea, habla mucho de no específicamente de lo de laburo, porque después creo que casi todo, a ver, debe ser casi todas las personas puede ser capacitable si tiene ganas de aprender y el otro tiene paciencia para enseñar, porque si no, después puede haber mejores psicólogos, mejores arquitectos, mejores albañiles, ¿no? A mí me gusta una pero capacitables son todos. Hay un motivador también así, digamos, a nivel global que me parece un fenómeno como habla, que es Víctor Cooper. A ese no me lo pasaste. No, hay muchos videos en YouTube. Si ¿Víctor? Víctor Cooper. Bueno, para buscarlo. Habla muy rápido, digamos, habla muy bien español, pero es capo a nivel mundial, justamente da charlas motivacionales, motivador por excelencia, y tiene una frase que creo que resume todo. Dice, la inteligencia está sobrevaluada, ser amable está comprobado que tiene mucho más éxito. Y después de eso, digamos, tiene charlas de 5 minutos hasta una hora, pero es así, digamos, las estructuras, las organizaciones están hechas por personas, y la clave, por lo menos como lo veo, y tengo sobrados casos, las personas son las que hacen la diferencia, y más allá de todos los números que le pongan a las cosas, de estadísticas y demás, que no digo que no sirvan, sí son un orientador, el ser humano es un ser emocional, y trabaja en grupos y necesariamente tiene que trabajar en equipo y tienen que empatizar, y por eso los grandes equipos por ahí no tienen una estrella ni tienen alguien que tiene un coeficiente intelectual del doble que lo normal. Es gente que está motivada, que le gusta lo que hace, que empatiza con el otro, que hace la famosa sinergia. Bueno, de hecho hay un libro lindo para leer del famoso Dream Team de básquet, ¿no? Donde se juntaron Michael Jordan, se juntaron Larry Bird, se juntaron Magic Johnson, eran todos los mejores de la historia del básquet, todos juntos, tipo de 40 millones de dólares por mes, ¿viste? Y todos metidos sobre una idea, y el entrenador, que creo que era un maestro Zen, ¿no? Tuvo que trabajar mucho en la parte interior. Los de afuera ya estaban, eran todos crack y eran todos millonarios, y era para poder neutralizar el ego, ¿no? Y conectarlos con la esencia. Tuvo que trabajar mucho en el adentro y logró acomodar el equipo. Los primeros partidos no ganaban a nadie. No le salían las cosas, no ganaban a nadie. Después ganaban todo por 40 puntos, ¿no? Entonces, a veces, ahí tenemos la podés tener un montón de crack, pero si no funcionan dentro de este sistema de equipo, está. Vos podés poner, qué sé yo, podés tener... una relación, pero si no ponen un poco de cada uno, no ponen lo mejor que tengan que poner, porque a veces no siempre con el hecho de que uno diga sí, bueno, dale, nosotros somos unos fenómenos, las cosas van a funcionar. Y muchas veces uno le pasa que siente que puso todo lo que tenía que poner y que igual no le viene, ¿viste? Y eso también hay que seguir poniendo lo mejor de uno. Poner una energía de reserva cuando hay contrariedades es poner lo mejor de uno. Y yo creo que es la única opción que tenés para que la cosa mejore, digamos, soy un convencido de eso. ¿Te acordás cuando veníamos desde La Plata a Cañuelas los jueves a entrenar? Sí. Tarde, la ruta con Pozo, que no sé, habremos roto incontables escuchando cubiertas. Dolina, llegamos. Y por ahí, dos cosas, lo bien que la pasábamos, yo me acuerdo, digamos, reconozco que por ahí tengo un TOC, pero cada vez que pinchaba una goma, reventaba una goma, en vez de ponerme a renegar y demás, ponía el cronómetro en cero, me bajaba, la cambiaba, ponía, guardaba todo y miraba cuando volvía a arrancar. Y me acuerdo que las últimas, entre la rotura de la goma y que estábamos andando de vuelta, eran 15 minutos. Y digamos, le encontraba el... Si querés, el disfrute, si querés, y che, bueno, mira, entrenar. Sobre una desgracia, ¿en cuánto tiempo lo puedo cambiar a esto? Y salir rápido del nos, muchas veces lo solemos decir en la cancha nosotros. Todos nos podemos enojar, sobre todo en el rugby, que es un deporte de contacto. Todos nos podemos enojar. El más inteligente es que sale primero del enojo. Eso lo ven mucho. Aunque tengas razón vos, He hecho algunos entrenamientos, bueno, ahora lo vi el otro día en la casa de papel, pero la gente que estudia Aikido todo el tiempo, que usa el desde la fuerza del otro a todo para transformarlo en su propia defensa. Justo el otro día cuando vi La Casa Papel me acordaba que he ido a entrenamiento con profesores de Aikido, pero digamos, para ver una parte soft, digamos, no que fui a hacer karate. Y creo que es la clave para las cosas. Por eso es que la transformación es la clave, por ahí da para otro programa, pero acá te hablan del cambio, ¿no? Del cambio, no estoy hablando política, hablo del cambio, viste, no cambiar, lo único que no, todo cambia, el cambio en sí mismo, bueno. Y en realidad uno, o de la creatividad, son dos palabras, no, cambio por un lado y el otro es creatividad, no tenés que ser creativo a la creatividad, viste, que muchas veces personas que están en las artes se vuelven locos con el tema de que tienen, viste, que parece que a veces está todo inventado, que tienen que inventar algo nuevo, la creatividad. Y a mí me parece que la palabra ideal es esa, es transformación, es la alquimia, ¿no? Porque, a ver, en el Dios que vos creas, ¿no? Y si no crees en ningún Dios, en vos mismo. Pero, ¿viste? Cuando dicen el creador, si ya está todo creado, está todo creado, ¿viste? La naturaleza y en todo, lo que hay que hacer es transformar. O sea, la música no es creatividad, es transformación. Vos ponés do, re, mi, fa, sol, la, si, transformás eso en melodía. Pero la música ya está. O sea, ser transformadores, poder transformar una situación. Cuando decimos que todos tenemos herramientas para transitar lo que nos pasa, las tenemos. Que no significa que si pasas viene una persona, tiene. ¿Y qué me vas a decir de esas personas que se mueren tan jovencitos, tienen una enfermedad terminal, lo que yo? Y te llevan siempre al recurso extremo, ¿no? Y vos decís, si yo les digo, tienen herramientas para transitarlo. Yo no dije para sanarlo. Por ahí es más profundo, es más evolutivo, no es en esta vida. Es otro tipo de aprendizaje, no lo podemos ver desde lo racional y el apego que tenemos con el ego y con el control y con el, lo bueno y lo malo que vemos de lo que tenemos conformado en la cabeza, ¿no? Pero que hay herramientas para poder transitar situaciones, están. ¿Y sabes dónde se ve cuando lo llevas a casos extremos? Una vez había, no hace mucho, una nena muy bonita que necesitaba un trasplante de corazón o algo, que salió el padre en todos lados. Y la nena tenía una frescura, ¿viste? Bueno, no, creo que hubo el trasplante, no anduvo bien eso y la chica falleció. Pero esa nena seguramente tenía angustia, pero le ganaba mucho más la gana de vivir. Y no vivió, se murió, pero mientras tanto en el transitar y llevándolo a un tema extremo, como a veces te lo dicen, ¿viste? Porque hay gente que no está pasando por cosas extremas, te lo lleva, ¿viste?, a un tema extremo para no poder mirarse. Sí. Y generalmente que estamos pasando por un tema extremo, tiene una forma de mirar diferente, de cambiar la diferencia, transformar la mirada de lo que está pasando. Los patriotas morían diciendo viva la patria, morían. Sí. ¿Cómo hasta en ese último momento, si lo querés llevar al extremo, siempre tenés el poder del control sobre vos mismo, de la decisión y la libertad, de hasta el último segundo de tu vida decidir qué pensar, ¿no?, y trabajar tu emoción y ver cómo querés transitarlo a eso. Sí, además, creo que, como decís vos, creo que también, sin caer en la generalización, pero creo que los extremos no son lo representativo y las desgracias existen y las cosas malas también pasan, digamos, eso es una realidad, pero creo que un poco lo que hablábamos hace un rato, el generalizar o que siempre sea blanco o negro, y no es lo que pasa, ¿no? O sea, no es así. En el peor lugar, en el más remoto, puedes encontrar situaciones y gente maravillosa, y en el mejor lugar del mundo puedes encontrar gente terriblemente negativa. O sea, me parece que es también tener esa apertura mental y estar abierto a recibir y a dar. Me ha pasado en lugares que vos decís, bueno, acá parecería que no hay nada bueno, y traerme recuerdo maravilloso, digamos, y sin interés de nada, no sé, hasta me acuerdo de estar en Cuba, que siempre dicen, no, siempre te cargosean, te quieren sacar y demás. Nos hicimos amigos de gente ahí de La Habana Vieja, fuimos todos los días a su casa, nos invitaron a comer, a tomar café, a conocer a su familia. Gente se quedó a dormir en su casa y no le pidieron ni 10 centavos. De hecho, después volvimos y seguimos hablando, o sea... Tiene que ver mucho también como vos quisiste ir ahí, como vos fuiste en realidad, internamente como fuiste, ¿no? Y estás como vos querías ver ese lugar. Y estás hablando de gente que no le sobra nada y tiene una amabilidad, una transparencia, una... Sí, obviamente, sí, va a ser un lugar turístico y demás, bueno, cosas que pasan, hay necesidad, pero conectándose desde otro lado, porque conocimos a la gente en el mismo lugar turístico que al resto lo cargosean, entonces también es... Que estás abierto a dar. Mira, te cuento rápido del último viaje, que también me estaba tomando un colectivo y... ¿En dónde? Iba de Madrid a Bilbao. Y se me siente un chico, pensé que era... Hablaba un poco español, pensé que era asiático, pensé que era japonés, bueno, pongo a hablar, y era una familia china. El hermano ya había nacido en España, hablaba bastante bien, los padres no hablaban nada. Y nos pusimos a hablar de su país, del hermano, que el hermano era muy inteligente, era muy bueno en matemática, entonces había quedado solo estudiando en China. Porque bueno, era como que estaba becado por el Estado. Bueno, fuimos hablando un montón y me contó cosas de su cultura, de cómo se escribía, de cómo no, digamos. Una charla como súper amena, tendría 14 años y el hermano tenía 11. Y bueno, lo escuché un montón, fuimos hablando, digamos, de cómo veía también, cómo veía el mundo, cómo veía Estados Unidos, cómo veía Argentina. Charlamos de todo un poco, bueno, listo, llegó, me bajé, me agarré mi valija, me estaba yendo. Y veo que está toda la familia del otro lado de la avenida y me hace enseña. Entonces no sé qué le dice a la madre y viene y dice, no, le dice, le pedí permiso a mi mamá, y dice, ¿lo puedo saludar? Le digo, ¿cómo no puedes saludar? Le digo, no, y dice, me encantó charlar y no sé qué y demás. Y me quedé como con una, digamos, con una sensación muy grata de decir, bueno, che, te escuché, pude empatizar con él, entender después que yo puedo compartir o no, digamos, de ser abierto a escuchar al otro, a entender la vida que tiene, lo que hace, y siempre uno tiende a por lo menos generalmente yo escucho y te prejuicio, no, este, porque es esto, porque el otro, porque es chino, porque, y una familia, digamos, totalmente normal, claro. y el tipo cruzarse toda la avenida con el hermano para venir a ver si, sí, a ver si me podía saludar, claro, ni que yo fuera un famoso. Sí, yo ahora te estoy escuchando y que te conozco desde hace mucho tiempo, y por eso te pregunté dónde, ¿viste? Vos dijiste en España, yo todo el contexto, no, mirá qué bien, ponía que esté escuchando a este pibe, se fue a España, mirá qué bien, una la empresa y charló con el otro, mirá qué linda la historia. Que está linda, obvio. Pero no importa, te pregunté a propósito el lugar, porque lo que importa es lo que llevamos dentro. No, uno se puede ir a cualquier lugar, ¿no? O se puede ir hace un cambio de afuera, ¿no? De un lugar al otro, pero no el interno, el cambio interno. Y durante mucho tiempo de jugar al rugby, ¿no? Y que también en mi rol, no solo, yo mucho tiempo jugué y también fui entrenador, sigo siendo entrenador, pero. Y vos fuiste manager de los equipos muchas veces que yo entrenaba. Entonces, cuando había una gira o algo, eras el encargado de hacer la rifa, hablar con los padres, los DNI, ¿viste? Armar el lugar, buscar el hotel, todo lo que hace el manager. O el coaching, era facilitarnos todo ese laburo, cobrar los tercer tiempos, esas cosas que para que no se le. Antes lo hacía todo un entrenador. Y siempre, cada vez que hicimos una gira con vos, no importa el lugar, ya sea Entre Ríos, Salta o lo donde fuéramos, siempre el tema era el hotel a donde íbamos a ir. Ya sabías vos que nos contabas qué características iba a tener para que los chicos vieran qué actividad podían tener, qué lugar turístico o cultural, no solamente turístico, sino cultural había para poder dedicarle una mañana y pasar a ver algo cultural, más allá de jugar al rugby, qué sé yo, o de salir a pasear, que le gusta a los chicos, salir un poco a la noche, también de jugar, toda la parte cultural que se hacía, y siempre poniendo una organización de más o menos 5 o 10 minutos. Bueno, ¿no? Ahí entra el toque. De lo que había que hacer, pero nunca falló. Es lo mismo que vamos a sacar, o sea, llegamos a un lugar y siempre empatizamos con el de la con el del lugar y todo, y mirá que eran, hay que llevar pibes a veces de 17, 18, viste, que están on fire, viste, y están ahí, bueno, y siempre, pero digo esto también de decir, bueno, a ver, vamos a hacer un lugar, pero ¿qué hay en ese lugar? La curiosidad de ese lugar, no estás al pedo, viste, el no estar al pedo, no pasar tan rápido por la vida o por las situaciones sin poder ver qué es lo que hay en cada lugar, ¿no? Siempre en esto de ir, vos fuiste a un lugar y un chino y que voy a hablar con el pibe, qué sé yo, chino, japonés, argentino, uruguayo, importa, un otro. Sí, ¿entendés? Un otro, eso está en esencia. Está bien, en este caso la otra cultura, viste, Baro, has hecho algún viaje también a Canadá, todo para perfeccionar el inglés, por el laburo, pero siempre intentando empatizar con el otro, ¿no? Y eso siempre te llevó a tener buenas conexiones, buenos vínculos, y sobre todo una cosa siempre con situaciones en las cuales a todos nos pasan cosas, pero siempre tratando de lograr el equilibrio entre lo que uno siente y entre lo que uno hace, ¿no? Pero esto mismo que contás ahora con 40 pirulos que cumpliste hace poco, lo hacías con 20 y pico. Uno que lo mira desde ahí. Siempre esto y lo hacías, yo te conozco, siempre, bueno, a ver, tal lugar se puede hacer tal cosa, vas por laburo, pero te tomás tres horitas, lo que te dé, no es que tenés dos horitas, son dos horitas, tenés 20 minutos, media hora, 20 minutos, media hora. O sea, es aprovechar la situación, aprovecharlo. A veces yo dormiría un poco más, ¿viste? Pero poder aprovechar esa situación, ese momento presente en el lugar en donde estás. Yo te decía lo de la cultura, porque también, qué sé yo, es un poco de mitos, y hay tradiciones, pero cuando te conectás desde el lado de persona, de humano a humano, claro, es fantástico, porque todos tienen familia, todos tienen un hermano, todos tienen algún tipo de problema, lo mismo que tenemos acá. Entonces vos sos cañuelense y te vas a, no sé, al desierto de Chile, y todos dicen, no, porque los chilenos, está bien, qué sé yo, hay cosas, hay historia, que de vuelta son generalidades y son cosas que pasaron, pero vos estás en el medio del desierto, en una casa, te quedaste sin combustible y el tipo te abrió la casa, te dio de comer, no te cobró un mango y te quedaste charlando toda la noche y al otro día te dio un abrazo y sentís que te dio más soporte que quizás alguno de los que tenés acá. Entonces, ahí donde digo que un poco lo decías hoy, empatizar, conectarse del lado de persona, y yo creo que a nivel global tendríamos bastante menos problemas si hubiera más capacidad de conectarse de ese lado humano, y muchas cosas se resolverían bastante más fácil. Sí, eso que vos en decís, lo individual y en lo grupal. Sí, eso que vos decís, la persona, yo siempre digo, no, el problema, dejar el personaje social y convertirse en persona. Si te preguntan cuál es el gran desafío del ser humano, que yo, dejar el personaje y convertirse en persona, el poder conectarte con el otro como persona. A mí lo que hago de la numerología me ha llevado a por ahí a tener contacto, conocer a gente de qué sé yo, famosa, conocida, que tenga, que uno por ahí lo ve en el, viste, lo ves en la tele o en el y cuando te conectás con, cuando vas ahí a la charla, ya se rompe el por lo menos como lo hago yo, ¿no? Se rompe esto de en el momento, en el mano a mano, en la empatía de mano a mano, cuando usted en una consulta, se rompe de quién es, qué hace. Es que eso es se rompe lo que hace. Es un cascarón, eso no existe. Porque uno va directamente al alma, a ver el alma ahí, uno se conecta ahí. Y es verdad, no importa si es el mejor deportista, el político más importante o el actor más famoso, es lo como le pasan las mismas cosas o similares, eso tiene las mismas situaciones que el reto, poder verle el alma a vos te saca de todo el preconcepto, todo lo que sobra, viste, todo el exceso, no, el lastre no sirve de nada. Yo hablo con poder ver las cosas como son, las personas como son. Me dedico el mismo tiempo y el mismo respeto para hablar con el que sea, no importa escalafón, actividad, no importa lo que haga, y de todos siempre termino aprendiendo una cosa, otra, sin importar, porque olvídate de formación, posición, nada. También hoy lo veo mucho más claro después de mucho tiempo, pero te digo, he aprendido cosas maravillosas del tipo que lo veo todos los días y charlo porque está en el equipo de limpieza y demás, y me lo cruzo siempre en alguna parte y charlamos y nos conectamos y termino aprendiendo algo del que está en la cocina que charlamos, y de verdad te lo digo, lo hago porque me gusta y lo hago también porque me siento que me devuelve, digamos, tampoco no es que uno tiene no, es un círculo, entonces, es un círculo virtuoso, doy y recibo. Aprender, por ahí salió una charla desde el auto y le terminando una mano y te cuenta algo personal que tuvo y cómo lo disfrutó. Siempre me acuerdo de una anécdota de alguien también que, digamos, muy humilde, muy trabajador, y bueno, había tenido su primera excursión en colectivo a la Laguna de Monte, y la pasión con lo que te contaba, lo que había visto, lo que había disfrutado, lo que había hecho, te lo contaba con una energía, con y poder escucharlo igual que uno que te esté contando un viaje en camello a Egipto, poder escucharlo la misma manera, es genial. Y te digo el otro tema, quizás hablas con otro que viene, no sé, 15 días del mejor hotel en el Caribe y viene renegando y puteando y quejándose, y como, digamos, en los extremos, ¿no? Pero digo, alguien que te está contando su experiencia, lo que vivió, lo que hizo, y te transmite esa pasión, que vos sí. Viajás con el tipo y lo disfrutás. Sí, y viceversa en esto, y viceversa. Porque a veces pasa, ¿no? Ver lo que la pasión de lo que te está contando y cómo, no el dónde, ¿no? Porque en lo que vos decís, es decir, bueno, me está contando el tipo la pasión de que hizo el viaje a la Laguna de Monte, por ahí otro viene del superhotel, ¿viste? Y qué sé yo. Y yo, el lado que voy es a la pasión y a cómo te lo cuentan. Comprendo y me doy cuenta del lado de dónde va. Pero a veces pasa también que viene gente que cuenta lo que hizo, y lo que hizo fue ir al hotel 6 estrellas, 8 estrellas que hay en Dubái. Y a veces pasa que dicen, no, este, viste, tiene que contar. No, hay que saber escuchar de la misma manera, porque a lo mejor es su vida. Si nació en un lugar en donde van todos los días, todos los meses a Europa, y cuando viene, ¿qué te va a contar? Se va a callar para no hacerte sentir. La forma que te lo cuenta, si le pone pasión, si lo disfrutó, si estuvo bueno, ya sea la Laguna de Monte, o sea, la isla de Capri. Yo creo que la clave es lo que hacemos hoy. Escuchar, empatizar y entender que el otro está compartiendo su historia. Como todo, algún fanfarrón debe haber por ahí. No, bueno, sí, pero te das cuenta enseguida, porque un fanfarrón queda evidente, claro. Y un fanfarrón encontramos también en acá a la vuelta, ¿entendés? No hace falta estar en Inglaterra o en Jamaica. Me parece que no es la parte de qué es lo que cuenta, sino el cómo. Ponerle atención a lo que te cuenta. Hoy que están de moda. Claro, ponerle atención a lo que te cuenta, no. Los contadores de historia, los sí. famosos influencers, storytelling, sí. bla, bla, bla, toda la terminología que quieras, que en realidad es gente que te sabe transmitir una experiencia de algo mínimo, algo complejo, con algo que te transmite un mensaje, digamos. Si querés irte mil de años atrás, eran los que charlaban al lado del fuego y contaban la historia de dónde venían, a dónde iban. O sea, eso se perdió un poco por el exceso de información y acceso que hay. Pero hoy lo ves y como que aprendí a contar una historia, aprendí a influenciar, aprendí a transmitir un conocimiento. Cosas que si el humano tuvo éxito fue porque supo transmitir y porque había gente que se dedicaba toda su vida a estudiar lo que le contaban para poder transmitirlo, porque no existía la escritura. Sí. Es como medio cíclico todo. En la era de la comunicación, Pitágoras, del exceso de todo, te tienen que entrenar para que sepas contar una historia. Claro, evolucionamos. Pitágoras, el rey el padre de la numerología, por lo menos la que hago yo, la numerología pitagórica, de Pitágoras no hay nada escrito. Todo lo que se sabe de Pitágoras se sabe a través de Platón, que fue el que fue escribiendo cosas. Pitágoras no escribía, transmitía. Y para que vayas a su escuela a estar atento, tenía una puerta que se llamaba la puerta de Delfos, que decía conócete a ti mismo. Para entrar a la escuela, ese tenía un toque más que vos, para entrar a la escuela tenías que tener un año de introspección absoluta, silencio, no hablar con nadie, conectarte solamente con tu interior. De hecho, sus hijos no pudieron entrar, un tipo que se moría en todos los 40 y vivió hasta casi los 90 años, ¿no? Pero viste, te hace hacer, vos querés ese conocimiento, querés que charlemos, bueno, a ver, ¿cuánto te puedes aguantar a vos mismo? ¿No? Para que vengas totalmente vacío de vos, ¿entendés? Y a su vez lleno de vos, para poder empezar en esto. Así que bueno, buenísimo. ¿Cómo lo querés cerrar? Ya agradeciéndole a Neri, hoy nos estiramos un poco más. Mañana está con Moneda Corriente, ¿a qué hora? Lo bueno que Neri, que venga Moneda, poco. ¿A qué hora, Neri? 7 de la mañana, Moneda Corriente. Hoy está cerrando Centrado en Vos, 12:30. El tipo mañana haciendo Moneda Corriente. No, yo como cierre, reflotaría eso que estuvimos hablando, que es escuchar más antes de opinar o hablar sobre otros, escuchar más, reflexionar un poco más y después que cada uno sepa que tiene un potencial enorme y que obviamente, no digo que es fácil, no digo que es de un día para otro, pero que estén confiados y que sepan que todos tenemos la potencialidad de ser alguien maravilloso en lo que querramos hacer o en lo que nos toque hacer. Entonces que se dediquen a trabajarlo de la forma que más amena le resulte para poder sacarlo. Y a veces te lo encontrás en la vida. Sí. Emilio Duró era gerente y se encontró él, que terminó siendo un gurú del optimismo. Víctor Cooper lo mismo. Bueno, vos citaste ¿cómo es? Víctor Frank, que sobrevivió a 3 campos de exterminio. 3 veces Auschwitz y 5 campos de concentración. Y el tipo terminó siendo uno de los libros más traducidos a cantidad de idiomas, sí. Y uno de los libros más vendidos del mundo. Pero el primero que escribió, El hombre en busca del sentido, la primera edición, no la leyó nadie. ¿Sabías eso? Sí, un fracaso. Sí, sí, y después terminó. Entonces, en lo que les toque hacer o en lo que estén haciendo, que dejen lo mejor, porque eso vuelve completamente, completamente seguro. Bien, y yo para cerrar, hay en esto de decir, bueno, ¿cómo? ¿Por qué si me pasa lo que me pasa? ¿Cómo hago? ¿Cómo? Hay una. Lo voy a hacer bíblico, ¿viste? Pero tómenlo como si fuese una sugerencia o algo, ¿viste? Hay esas posibilidades que tienen a mí. De muy chico me parecía un ganso, un tipo que se llama Naroski, ¿no? Y hoy me parece un sabio, como con muy poquitas palabras vos puedes expresar tantas cosas. Y hay un mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. y a Dios, poniendo a Dios como amor a la vida, ¿no? Saquemos Dios del Dios de la cruz o el Dios de cual, el amor a la vida, a una vida en donde hay naturaleza, belleza, y hay un montón de cosas. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a la vida por sobre todas las cosas. Si hacemos eso, ahí tenemos la cómo pasan las cosas. No, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué el otro? Bueno, es eso. Ama al otro como te amas a vos. No lo ves ni más ni menos. No lo trates ni diferente ni nada. Tratalo igual de como te tratás a vos, ¿no? Y sobre todo, fíjate cómo vivís. Si amás a la vida y salís a la vida genial, bueno, vas a ver que vas a estar mucho más genial que no genial. El tiempo que te toque estar y transitando lo que tengas que transitar. Bueno, Mariano, un placer y no, bueno, gracias a vos, que nos vuelva a encontrar la radio. Seguramente. Y si no, hagan la prueba, lo que vos decís, cuando estén hablando con alguien, intencionalmente, mientras están hablando, sonrían y van a ver que el otro automáticamente sonríe. Presten atención y no falla. Bárbaro, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por ser parte de Centrado en Vos y bueno, que tengan un descanso reparador. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani.